Todos los niños tienen derecho a crecer en un ambiente sano. ¿Qué hacen los grandes para cumplir con los derechos de los chicos? Satisfacer las necesidades de todos los argentinos. ¡Ay, qué lindo! Yo tengo un amigo que a veces agarran y van al basural y empiezan a buscar cartón y eso, y ver si pueden sacar algo, porque son 7 y lo único que trabajan son 3 nomás, los más mayores. Si todos quieren nuestro bien, ¿por qué lo hacen tan mal? Los niños y las niñas somos el presente. ¡Sí, yahoo! Cumplen nuestros derechos ya. Difundí la campaña Derechos de los Niños Ya. Proyecto Las Flores del Camino y Aire Libre. Centro de Educación y Comunicación Popular.